Poné la pava. Hola. En la preparación del mate, no solamente es cuestión de preparar los elementos, ya que no se trata de agua caliente, yerba, un recipiente y una bombilla. Hay algo más. Y es lo más profundo y casi lo más importante, que es la predisposición interior a algo más que una infusión. Iniciamos el segundo bloque en Poné la Pava de hoy, sábado 2 de abril del año 2022. Sí. Sí, sí. Correcto. Qué locura, hoy que recordábamos ir caminando por la plaza, sí, a la salida de la escuela primaria hace 40 años, sí, con, wow, con la espica en la mano. Y en ese momento, imaginar el año 2000 era algo que iba a ser un viejo en el año 2000. Y estamos en el 2022. Claro. Y todavía no empezamos a envejecer. Hay gente dando vuelta en la plaza. Está poniendo lindo. Sí, estoy mirando cómo anda la gente empilchada. Como para. Mirá, que allá anda una pequeña con la pelota de fóbal y tiene manguita larga, le han puesto a la niña. Una baby. Es de manguita larga. Sí, todo con manguita está larga. Está lindo, pero fresco parece, porque acá adentro no sabemos. Ahí veo un manga corta. Jean, pantalón, sí, largo. Camerita de manga corta. Está lindo, parece, ¿eh? Está hermoso. El cielo, totalmente despejado. Sí, super despejado. En vez de hacer la que debiera hacer la radio, ¿no? Que es, sí, mirar el pronóstico del clima. Claro. No, uno mira cómo pasa la gente vestida. Miramos el cielo, miramos como hacían nuestros ancestros. Exacto. Esta chica pasa con un poncho. ¿Por qué se puso? Y bueno, el termostato es muy particular. Por eso, ¿de qué te sirve que, sí, te digan la temperatura en la radio si después pasa uno, sí, con la musculosa y al lado una emponchada? Entonces, justo ayer vi una película argentina con, sí, Francella, que él es el hombre de los datos del tiempo. Ajá. Y hay un día que no la ve venir. El tipo, sí, anuncia una noche despejada, 20 grados, que yo, cae un granizo tremendo que a todo el mundo se le rompe los todo, coches, los, claro, autos, se le rompen los vidrios, bueno. Y bueno, le pasa de todo, pobre tipo, de ser el más exitoso a ser la peor basofia, todo el mundo lo agrede, no, en la calle, le dicen, no, de todo, por culpa tuya, mi auto, mi perrito se murió, no sé qué, ¿en viste? Serio. Tremendo, tremendo. ¿Cómo es la cosa de el éxito y de repente no sos, chao, nadie? No. Oh, tremendo. Así que bueno, está buena. ¿Cómo una se llama? Una peli argentina. ¿Granizo? Granizo se llama. Así no la vi sí, así como propagandas de la peli. Está buena porque aparte me gusta mucho esta nueva, que ya no es tan nueva igual, ¿no? Como actuación de Francella, que salió de esos papeles bizarros que hizo toda la vida, ajá, repetitivos, y bueno, encarna como papeles mucho más interesantes. Sí, en la tele, como actor. Nefasto, medio nefasto la tele, sí, como por eso lo digo, la nena, como todo el día. Tremendo, eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero, exacto, bueno, en el cine y en algún momento. Sí. Bueno, habrá que chumbearla esa. Granizo, ¿no? Vamos a notar. Sí. Recordamos que tenemos, no sí. lo dijimos en el primer bloque, pero estamos anotando personas que quieran participar del sorteo que vamos a hacer a fin de mes o a principio de mayo por un pasaje a las termas de Río Hondo en Santiago del Estero, todo pago. Todo pago. Con ser lindo ganarse un viajecito. Sí, hablábamos hoy de que es muy necesario hacerlo. Así que ya tenemos varias personas anotadas que en programas anteriores se han contactado, nos han dicho el color del ómnibus, del bondi, del Exacto. colectivo que tiene Sergio en Sergus Travel y que te lleva a todos lados, a todos lados, viaja, sale detrás la sierra, servicios turísticos y aparte del servicio turístico también pone a disposición el coche para traslado de equipo de fútbol o lo Exacto. que sea, Este, un semicama, hermoso bondi, lo pueden buscar ahí en las redes sociales, creo que como Sergus Travel OK, y van a ver video, foto, imagen. La consigna viene siendo decirnos de qué color es el caballo blanco de San Martín Muy o fácil, el bondi de Sergus Travel en este caso. Nos das tu nombre y te anotamos. Así es. Hoy pueden participar también con la consigna de hoy, que es el recuerdo a 40 años de Malvinas. ¿Qué te acordás de ese año 82 en los inicios de la guerra? Bueno, usted anduvo por Cosquín. Así es, anduve por Cosquín el fin de semana pasado, en un hermoso encuentro de copleras y copleros, que es el sexto, que se da en el patio de la Piri, que es un patio de cultura, de arte, de mucha música, que han pasado unos grandes artistas durante 20 años. Así que bueno, ahí traje unos... poquito de material para compartir. Unas grabaciones, unas charlas. Bueno, en un ratito, después de compartir una música ahora, si te parece, nos metemos con eso y lo compartimos al aire. ¿Cómo no? Bueno, vamos a escuchar una interpretación de un tema de Juan Carlos Cáceres. Juan Carlos Cáceres, tanguero, también ahí de música bien del Río de la Plata. Tango, candombe, milonga, podríamos decir. Sí. Hay un disco de Juan Carlos Cáceres, creo que se llama Tango Negro, sumamente recomendable para escucharle. Pero en esta ocasión, vamos a escuchar una interpretación a guitarra y piano de La Retirada de Juan Carlos Cáceres por dos jóvenes músicos argentinos tremendo. Tanto el pianista como el guitarrista. Esta es una grabación que hacen en Berlín, en Alemania. Federico Díaz al piano y Pablo Wojcinski. Y así suena, a ver si lo podemos compartir. Thank you. cuando uno escucha poner la pava o tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, tenemos este material hoy para compartir, que es la Piri. Es una mujer que está haciendo un gran trabajo de gestión cultural ahí en Cosquín. Ajá. Ella, después de la crisis, abrió su patio, que es el patio de su casa, como un espacio para que sucedan cosas. Y bueno, realmente están sucediendo muchas cosas, muchas a nivel musical. Que es realmente un trabajo de gestión alucinante para que se multiplique. Y bueno, en este patio transcurrió el encuentro que contábamos de copleras y copleros, que estuvo muy hermoso. El fin de semana pasado, donde participa, bueno, gente de Salta, de La Rioja, de Jujuy, bueno, mucha gente se viene de Catamarca, Doña Cruzita, gente bastante grande en general. También hay mucha gente joven que se está sumando, como estas propuestas de recuperar memorias y tradiciones más del territorio, que son más antiguas en el tiempo. Pero hay mucha gente que vive aledaña a la ciudad de Córdoba, que está hace muchos años como asentada acá en la provincia, cercana a Córdoba o a Cosquín, y que también participa de estos encuentros. Así que bueno, propongo escucharla a ella, a la Piri, y compartir esta charla. Bueno, acá estamos con la Piri, del patio de la Piri de Cosquín. Hola, Piri. Hola, ¿cómo estamos? Un gustazo. Bueno, ¿quién es la Piri? Ay. La Piri es acompañante terapéutico. Y bueno, y por suerte ahora también gestora cultural. Y bueno, y partícipe, soy parte, soy. No sé cómo explicarlo. Porque no es ser dueña de, pero es. Soy parte de algo hermoso que se gestó en mi casa y que es, bueno, el patio de la Pirincha. Uh-huh. ¿Y cuándo nació este patio que albergó cantidad de artistas durante cuántos años también? Y en enero cumplimos 20. Cumplimos 20 años. Empezamos allá en el 2002, que fue de casualidad. Bueno, no sé si de casualidad, pero sí fue por una cuestión de crisis, como a la mayoría de los argentinos en esa etapa. Claro. Y bueno, empezamos a poner carpas y siempre digo de que por casualidad o por causalidad, los primeros que llegaron fueron músicos, y esos músicos al año siguiente trajeron otros músicos, y así fuimos armando el gran grupo de amigos y conocidos que tenemos, y es a lo que llegamos hoy, ¿no? Pero en aquellos años eran carpas, era salir de las peñas y llegar, ir al patio a seguir guitarreando. Claro. Y bueno, y después se transformó en esto que es hoy. ¿Vos sos de acá de Cosquín, Piri? Yo soy Nick, yo soy nacida y criada. Ajá. ¿Tu familia, digamos, viene de generaciones de acá, de las sierras? No, somos la segunda generación, sería. Uh-huh. Mi mamá era de Catamarca, mi papá era de Santiago del Estero, vinieron a la zona y bueno, y nacimos tres hermanos y bueno, eso. Bueno, y ahora estamos como en el marco del encuentro de copleras y copleros, que es el sexto encuentro, ¿no? Este encuentro de copleros y copleras del Cajas en Luna surgió hace 6 años. No fue una idea mía, sino que fue de Romy Canistraro y de Jimmy Frías. Uh-huh. Ellas fueron las ideadoras de este encuentro. Lo hacíamos siempre en enero, en la primer quincena de enero. Y bueno, este año por una cuestión de la pandemia, no de la pandemia, sino del brote que hubo, claro, de Omicron, que lo íbamos a hacer el 15, 16 de enero, lo tuvimos que suspender y bueno, y acá estamos hoy. Pero bueno, este proyecto viene hermanado, puntualmente, este año, viene hermanado de otro proyecto que es el de las cajas en las escuelas. Uh-huh. Que lo trabajamos en el año 2019 con Paola Bernal, con el Darío Farías, con el Rafa Jeda, para los 100 años del EDA. Uh-huh. Y bueno, gracias al Gestionar Futuro, que es del Ministerio de Cultura de Nación, juntamos los dos proyectos, hicimos uno solo y tenemos esta posibilidad que nos están brindando de que si no hubiese sido por ese proyecto, o sea, por esa convocatoria, tal vez no lo podríamos haber hecho de esta forma. Claro. Brindarles el hospedaje, el almuerzo para los 2 días, o sea, que son cosas que llevan mucho tiempo, mucho dinero, mucho uh-huh. desgaste. Así que bueno, ahí están los ¿Y dos este proyectos. Proyecto de las 1000 cajas, digamos, para de construcción de estas cajas copleras en las escuelas, cómo? ¿Cuándo lo implementarían? ¿Cuál es la idea? Bien, es lo que se decía, se une a lo que hicimos en el 2019. O sea, son escuelas de acá de la zona. En el 2019 hicimos con las 5 escuelas primarias de Cosquín. Claro. Hicimos casi 500 cajas en esa época. Claro. Ahora el proyecto no solamente que toma escuelas de Cosquín, sino escuelas del Valle de Punilla, uh-huh. De Vialemacé, de Santa María, de Parque Sikiman, de Villa Yardino. Y se han sumado escuelas rurales de la zona de Río Cuarto, que son 3 escuelas rurales de la zona de Río Cuarto, y la escuelita de Villa Ciudad Parque. Qué bueno. Así que calculamos por el número que tenemos más o menos en mente, que todavía tenemos que ver la cantidad de chicos y demás, unas 1000 cajas, que vamos a hacer 1000 cajas. Uh-huh. Con el cuerpo va a ser de madera, pero el otro material es reciclado, es con bolsas de comida para animales. Claro, para perros, sí, para gatos. Es una técnica que se está usando mucho. Exacto, reciclar. Sí. Y la verdad que lo que les pasa a los chicos en esa cosa de hacer la caja, de aprender las coplas, de compartir las coplas con otro, mostrarles que lo que ellos están haciendo hoy con el trap, con el rap, uh-huh. es esto. Totalmente, es sí. Entonces es como que se arma toda una cosa ahí muy rara, muy, muy hermosa, y los chicos terminan arriba del escenario de Cosquín, porque la idea es hacerlo el cierre en la Plaza del Folclore. Terminan copleando ahí y quieren seguir y quieren seguir y quieren seguir. Entonces es una cosa, la verdad, maravillosa. Hermosa. ¿Y quién participaría en la parte como más técnica de la construcción en sí de las cajas? Seguimos con los luthiers, trabajando con los luthiers. Uh-huh. Por suerte, la otra vez que lo hicimos, varios pudimos aprender la técnica. Entonces, bueno, ya como que ellos nos han pasado, claro, la posta a nosotros. Exacto. Y en las diferentes escuelas se trabaja mucho con los padres, con las madres, claro, con los tíos, con los abuelos, con las docentes, con los y las docentes. Entonces, como que ya conociendo cómo es el tema, ya se hace mucho más fácil. Qué bueno. Y más allá de este encuentro puntual de copleras y copleros, ¿cómo se sostiene el espacio? El espacio es autogestivo, uh-huh. Se sostiene por lo que la gente va y consume, uh-huh. por la barra sobre todo. Claro. Tenemos una asociación civil hoy, así que posiblemente vamos a empezar a darle de vuelta mayor importancia, a que tome más importancia el tema de los socios. Uh-huh. Pero bueno, no es mucho lo que se puede juntar como socios, pero sí con las actividades que hacemos en el patio por la parte artística, musical. Entonces el artista va, se cobra la entrada, que es para pura exclusivamente para el artista, y todo lo que es de la barra queda para el espacio, para mantenerlo, para comprar sonido, algunos detalles, y para poder seguir llevando adelante el proyecto de orquesta infantil que tenemos en el patio. Contame de este proyecto. Bueno, en el 2020 fuimos seleccionados como punto de cultura. Uh-huh. Entonces, el proyecto en sí era la orquesta infantil y estamos trabajando hoy cerca de 80, con 80 niños y niñas, más o menos. Que, digamos, participan de un taller en el espacio. En el espacio. Ajá. Hay guitarra, violín, bandoneón. Ahora empezamos a trabajar con bombo. Y aparte también tenemos un taller de fotografía infantil. Hermoso. Y todos estos talleres lo dan artistas de la zona. Exactamente. Son todos músicos de la zona. Bueno, excepto la profe de fotografía que viene de Córdoba, pero bueno, es una histórica amiga también del patio, así que... Pero después son todos los que participan de los talleres son de acá de Cosquín. De Cosquín o de la zona, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Sentís que es un espacio de resistencia el patio? Sí, demasiada ya. Esperamos que ya deje de ser de resistencia. Pero bueno, sí, nos estamos somos de los que estamos en las luchas, en todas las luchas, ¿no? Uh-huh. En el auto, contra la autovía, pero no con la autovía, contra la autovía, porque no queremos, no, tenemos un fundamento, el porqué, claro. Con las peleas, con las movilizaciones. Nuestro espacio tiene eso, ¿no? De siempre estar bancando a ciertas actividades o a ciertas puestas, bueno, o ciertas luchas, ¿no? Que por ahí o quedan relegadas o no se toma la importancia que debería tomarse. Y bueno, nosotros siempre estamos ahí, siempre estamos bancando todo eso. Qué bueno. Aparte de este encuentro de copleras y copleros, ¿hay algún otro encuentro así puntualmente musical? No, en enero, claro. En enero, y después hacemos una vez al mes, hacemos una actividad, un encuentro artístico musical. Uh-huh. Pero así como este, no. Claro. No. Uh-huh. Bueno, Piri, no sé si querés agregar algo más. No. Ahora estamos acá a la orilla del río Cosquín escuchando, bueno, siento las últimas coplas del encuentro, ¿no? Exactamente, ya lo despedimos, ya despedimos el carnaval con este encuentro, ya cerramos el carnaval. Bueno, muchísimas gracias, Piri. No, muchas gracias a vos. en la mañana del sábado. Comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me has dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Poquito más de 10 minutos para el mediodía en Nono y todo el valle de Tras la Sierra. Tenemos otro mensaje, en este caso llega en formato de audio al 56-0743-3544-1556-0743. Esa es la vía de comunicación del programa. A ver, creo que es Rafa desde Los Hornillos. Uh-huh. Y refiere a la consigna de hoy. ¿Algún recuerdo vinculado al 2 de abril? Uh-huh. Hola, poné la pava, ¿cómo están? Yo me acuerdo muy bien de ver una señora con un carro por el medio de la calle juntando cosas para los soldados de Malvinas. No me lo olvido más. Parecía una imagen de la Primera Guerra Mundial. Te lleva, ¿no? La memoria, el recuerdo, el cuerpo a esos momentos, ¿no? Te queda en la memoria algo vinculado, por ahí no a la fecha, al día 2 de abril, pero sí a estos meses, ¿no? Que no fueron muchos, por suerte, pero fueron un par. Uh-huh. En los que sucedió aquella guerra. Así que bueno, compartinos desde donde estés, escuchando el programa. ¿Algún recuerdo para homenajear de algún modo a aquellas personas que les tocó en suerte o quedar allá en las islas o volver siendo otras, ¿no? Ya no volvés siendo totalmente la misma persona de un acontecimiento no. Así. Yo me acuerdo también de los años posteriores cómo el Estado fue cruel en relación a todas las personas que regresaron. Que por lo menos en la línea del tremiento, que era la que yo usaba habitualmente, siempre estaban pidiendo plata, ¿no? Los soldados, porque tenían recursos económicos, uh-huh. Digamos, no tenían ningún claro. Tipo de subsidio, no podían laburar, muchos quedaron en un estado de perturbación, ¿no? Sí, entonces, claro. Que no les permitía por ahí abordar determinadas laburos o lo que sea, y bueno, como cruel. Uh-huh. Un recuerdo ahí triste. Sí. Bueno, recibimos, así lo hacemos pasar de golpe nomás, sí. A Oscar Dufour. Oscar forma parte de la Brigada Pichana. En esta semana, el día jueves, se hizo una reunión en el Club San Martín de las Calles, una reunión abierta, convocada por quienes integran la Brigada Pichana. Estuve así, pero así. Tenía muchas ganas de ir. No me dio el día la para ir. Misma. Sí. Pero bueno, por lo menos lo tenemos a Oscar, que seguramente estuvo allí y nos puede él contar cómo estuvo. Antes lo vamos a saludar y antes lo vamos a preguntar otra cosa. Buen día. Buen día, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Oscar? Todo bien, muy bien. Bueno, gracias por llegarte hasta acá. Te convocamos ayer y presto. No, siempre gracias a ustedes por el espacio, más que todo. Bueno, 2 de abril, ¿Qué fecha, no? También hoy nos toca hacer el programa en un día muy, muy especial, muy particular, y recordábamos, no sé, momentos que nos quedaron a quienes tuvimos la posibilidad de estar presentes, ¿no?, durante ese periodo de la historia. ¿Qué recuerdo tenés de esos meses de la Guerra de Malvinas? Bueno, yo era muy chico, digamos, tenía unos 5 años ahí. Recuerdo así vivos no tengo. Ajá. No tengo, pero bueno, un poco de leer la historia y saber qué es lo que pasó. Y justamente hoy, un poco reflexionando cómo fue también ese el puntapié inicial para haber tirado de abajo tantos años de querer pelear por la soberanía de nuestro archipiélago con esa invasión por un sector de la casta, ese militar que estaba gobernando, que mandó a matar a nuestros soldados, a los pobres conscriptos que no, y a algunos oficiales que también no hay que desmerecer, sobre todo de la Fuerza Aérea, y que también fue el puntapié, justamente, que tanto hemos hablado, que se ha estado hablando con el tema de la guerra, viste, en Rusia, Ucrania, que fue el puntapié para que tengamos una base de la OTAN ahí. En Y está nuclearizado el Atlántico Sur porque hay una base con submarinos atómicos de Gran Bretaña y de otros países que integran, ¿no?, esta organización terrorista del Atlántico Norte, que la tenemos ocupando las islas, y ahí hay una base con armamento atómico. Exactamente, que tanto uno escucha por los medios, sobre todo los medios hegemónicos, que tanto hablan de Rusia, el tema del conflicto, y nos olvidamos que tenemos de verdad que hay una base militar de la OTAN, hay submarinos atómicos, hay una... Con el tema justamente el tema del cambio climático, la gran fuente de agua que es toda la Antártida. Es un lugar estratégico. Un lugar estratégico que es hay que tomarlo, esto es a plazo. Las cosas no, ellos no lo hicieron pensándolo por una cuestión tampoco en la geopolítica en esa época entre lo que era el ex-URSS y Estados Unidos. No, esto era una cuestión más... Ya la tenían más calculada, más a largo plazo. Y yo recuerdo también, de haber leído la historia, no un recuerdo vívido ni personal, de que unos días antes, poquito, 2 días antes, había habido una movilización tremenda, el 31 de marzo, una huelga general con movilización a Plaza de Mayo, multitudinaria, que había puesto en jaque a la dictadura militar. Ya empezaba la gente a salir a protestar por la situación que se vivía, no solo del terrorismo de Estado, sino, la proscripción de los sindicatos, la fuente de... Porque lo que vinieron a hacer los militares durante la dictadura cívico-militar fue imponer un plan económico. Y ya empezaba a surtir efectos sobre esos años, ya en el año 82, y transformaron en 2 días una Plaza de Mayo repleta de protesta ante las políticas de gobierno militar a una Plaza de Mayo el 2 de abril repleta, vivando los colores nacionales por la recuperación, entre comillas, de las Malvinas, ¿no? Exactamente. Fue como el manotazo de ahogado de los militares para poder permanecer más tiempo en el poder. Exactamente, ya el plan económico ya demostró lo que era el daño que dejó, y lo seguimos todavía padeciendo ahora en la actualidad. Y sí, era la forma de como para ocultar y para poder ellos dar el paso ese, como para irse y dar un paso a una democracia después regida, digamos, ya por los poderes, ya no militares, pero sí por los poderes económicos que ya estaban impuestos en la Argentina. Bueno, es un tema para charlar, tiene distintas aristas ópticas. Nos quedamos hoy con el homenaje y el recuerdo a esas personas que fueron allá a las Malvinas, a las que quedaron ahí, como decíamos hace un ratito, y a las que volvieron siendo otra persona seguramente. Una canción, y venimos para hablar del encuentro, de la reunión convocada, organizada por la Brigada Pichana el jueves ahí en las calles. Buenas. Hola, gente del país, soy Bruno Arias, y bueno, esta canción se llama Hermanos de Malvinas. va dedicado a todos los caídos, a los excombatientes y a los trabajadores y trabajadoras del Museo Malvinas. Sale ni un poco de un mito de tu mate, es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón, ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. Bueno, ahí pasaba. Primero la chacarera Hermanos de Malvinas, Bruno Arias. Y en lo último, un mensajito que nos mandaba al WhatsApp César Ramírez, su recuerdo, ¿no? Por estos 40 años de Malvinas. Oscar, ¿qué onda el encuentro en el Club San Martín de las Calles el jueves pasado? Recordemos, fue una convocatoria abierta que hace quienes integran la Brigada Pichana para integrar nuevas personas que se sumen. Exactamente, fue una convocatoria abierta, lo cual también hay que aclarar que durante todo este mes estamos receptando las inquietudes. Quien no pudo ir el jueves puede... Sí. Exactamente, sí. Eso, el jueves fue como una reunión como para mostrar a la gente que no nos conoce, algunos ya nos conocían, pero bueno, pero para poder charlar directamente con ellos, cómo hemos estado funcionando casi el año pasado, todo el año pasado, y la organización y la reorganización que tuvimos durante el año. Bien. Así que fue muy productivo, por suerte, ha ido a gente nueva, gente joven, que eso es lo importante, uh-huh. Que vaya un poco viste, sangre nueva, uh-huh, y que quiera participar y ponerse a organizar. Así, gente joven, así que edades, chicos de qué edad, chicas, chicos. Ya, chicos de menos de 30 años, digamos. Bien. Como también un poco para que ellos también se involucre una generación, la que vendría detrás nuestra, uh-huh, y se empiece a involucrar ya directamente. Recordemos que la brigada, una de sus tareas primordiales es el cuidado del monte, ¿no? La prevención de todo lo que tiene que ver con los incendios. Pero el laburo, si bien después acuden cuando hay algún siniestro, algún incendio en el monte, lo principal, entiendo, es la tarea de prevención, ¿no? Lo principal es prevenir. Es como dijimos, nuestra meta es que no haya ningún, por lo menos donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos, nuestro territorio, que no haya ningún incendio. Y si hay, poderlo extinguirlo y que cause el menor daño, uh-huh, posible. Obviamente que no es dando una mano al bombero, y si los bomberos necesitan nosotros, estaremos ahí dispuestos a darle la mano. Pero la idea es eso, es prevenir. Dentro de la prevención, que es algo que normalmente en las instituciones, por ahí por cuestiones de falta de personal o de gente, no puede hacer, que es la gestión de riesgo. Ajá. Que la gestión de riesgo es saber la cantidad de material que puede ser inflamable, la cantidad de material seco, los cursos de agua, si es que están secos, si están viniendo con agua. Lo cual hay que aclarar que ya vamos 2 años y hemos tenido un verano bastante seco. Seco. Muy, sí, uh-huh, ya más que bastante seco. Y las proyecciones, encima que se viene un frío, un invierno medio frío, por lo menos son las proyecciones que están dando, Se va armando el combo que no combo está bueno. Claro, un combo bastante problemático. La idea es eso, es seguir trabajando en todo lo que es la prevención y seguir capacitando o no, para si hay algún posible incendio, algún foco, poder actuar rápidamente para poderlo, que cause el menor daño posible. Bien, la gente que se acercó, más o menos cuánta gente se llegó y cuáles son las tareas a las que se pueden sumar. Y bueno, habrán llegado entre unos 8 o 10 personas. Ah, hubo algunos que por ahí no pudieron también, porque también, uh-huh, que lo hicimos en un lugar que también hay que agradecer a la comisión del Club San Martín de las Calles, que nos ha dado el espacio para que nos podamos ahora empezar a reunirnos ahí. Uh-huh. Nos ha prestado la cancha para hacer un poco de entrenamiento físico. Bien. Así que bueno, es un agradecimiento que no lo quería dejar pasar. Bueno, la reunión fue productiva, mostrar lo que la tarea que estamos haciendo. Las áreas que hay son tanto es la prevención, el combate directo y la restauración. Eso, como las tres, serían las tres áreas de laburo más concreto. Después, internamente, hay comunicación, uh-huh, la parte, digamos, de administrativo para juntar fondos, uh-huh, bueno, todo eso, que es una cuestión más interna. Pero esas serían las tres áreas fuertes, serían esas, que sería la prevención y combate, que sería lo mismo. Y la restauración. Que ese es algo que va a llevar más tiempo, uh-huh, armarlo, porque no es que uno ahí nomás sale a plantar arbolitos, y claro, si no, lleva todo un trabajo, también todo un trabajo de campo, ver si dónde realmente hace falta, qué tipo de árboles, qué tipo de arbusto, formar un vivero, tal vez, uh-huh, sea uno de los proyectos, formar un pequeño vivero. De nativas con semillas y plantas que sean de acá de la zona. Adaptada a la zona específica de donde actúan ustedes. Claro, que tiene la memoria genética de acá, de este territorio. Entonces, uh-huh, poder eso, poder multiplicar y restaurando la zona, tanto de acá el faldeo de la sierra como, uh-huh, acá el frente en Ojo de Agua. Sobre todo la zona un poco donde han sido quemadas, algunos campos que por ahí no entran animales. Bueno, ir viendo eso. Así que hay bastante trabajo, tenemos un lindo desafío de este año, como para organizarnos también, por eso también que entre gente nueva por ahí, que hacen falta manos, claro. Que hace falta mano, uh-huh, ideas, porque también por ahí uno tiene una idea, pero está sí, bueno sí, que, si que se escuchan aportes nuevos, siempre aportes sume. Nuevos, claro, todo lo que sume. El año pasado hemos estado en todo lo que sería la organización interna, como para darle un poquito más vamos a ponerlo así, entre comillas, un poco más de seriedad. Sí, son formalidades. Una formalidad, hemos elaborado un estatuto interno, uh-huh. Al cual, como para poder tener, que nos rija a la gente que entre, saber cómo estamos funcionando. El estatuto interno, obviamente, que fue algo hecho en plenario, lo hemos discutido por la gente que hemos estado. No significa que sea algo inamovible, claro, pero por lo menos que sí, este sí, año... Para arrancar está eso. Obviamente después se van a ir sumando cosas, aportes. Y... ¿Qué tiempo insume la participación en la brigada? Digo, para la gente por ahí está escuchando, no pudo ir a la reunión, se quiere sumar, pero dice, me sumo, me gustaría, pero por ahí con todo lo que tengo que hacer de otras actividades, me queda un tiempito, pero no tanto, no sé qué demanda, cada cuánto se juntan, cuánto duran las reuniones, más allá de el laburo concreto, cuando hay una eventualidad en la cotidiana, digamos, en la semana tras semana, ¿qué tiempo más o menos le demanda a una persona que se quiera sumar a participar de la pichana? Bueno, justamente el tema este del reglamento interno, hemos logrado poner diferentes categorías. Uh-huh. Tenemos la gente que puede ser adherente, que por ahí no puede participar asiduamente, ir a las reuniones, ir al reconocimiento de territorio, ir a las capacitaciones, pero sí puede adherir de otra forma, ¿viste? O económicamente, o en la cuestión de comunicación, claro. De idea, de aporte de idea. Después están los que son los activos, uh-huh. que sí, ahí hemos logrado que para ser activo, por ejemplo, tenemos que un pequeño bono de 500 pesos, que eso nos cubre el seguro. Tiene que pagar un seguro para cuando van a... Exactamente, para todo. Para que nos cubra, así cuando uno va a hacer reconocimiento de campo, va a hacer, si hay que ir a caminar la sierra, que por ahí, que tampoco no es una caminata de paseo, sino son caminatas más bien... Sí, activas, intensas. Intensas como para... reconocer y ver, y por lugares que no son senderos. Sí, por ahí no hay sendero, claro. Claro, que no son senderos, bueno. Esos son los activos que también tienen que cumplir requisitos, por lo menos hacer algunas capacitaciones, uh-huh. por ejemplo, ahora las que da la Administración de Parques Nacionales. ¿Se viene una capacitación pronto de esas? Hay una abierta que está en línea, que es abierta para todo el mundo. Bien. Uh-huh. Está bueno hacerla. La persona, claro, que es activa de la pichana, esa capacitación por lo menos la hace. Claro, hay otras capacitaciones que se dan, por ejemplo, en el marco del colectivo de Creando Brigadas en la provincia de Córdoba, uh-huh. que entonces uno trata de hacer eso, por lo menos tener primeros auxilios, saber qué hacer, qué no hacer ante un accidente. Uh-huh. Así que eso un poco el reglamento interno nos ha dado ese orden como para... Sí, para estar organizado. Claro. En cuanto a las reuniones, normalmente casi todos los jueves, por ahora los jueves, eso tampoco es algo que ya lo iremos viendo, pero uh-huh. los jueves nos reunimos cada 15, semanalmente, cada 15. O jueves, cada 15 días no. Hacemos los plenarios, digamos. Bien. Un plenario, una reunión general, que es sí. Que eso tratamos que sea por lo menos los que estén activos, uh-huh. o algún adherente que por ahí diga, bueno, yo no voy a estar en combate, pero sí quiero ir a los plenarios. A los plenarios, voy a participar, que vaya. Los plenarios son cada 15. Cada 15 días. Y toda la semana nos estamos juntando por una cuestión, para hacer un entrenamiento físico de una hora, por lo menos, para ir también esa cuestión de grupo, conocerse. Bien. Sobre todo la gente nueva que si viene, para ir conociendo. Esto del entrenamiento lo están haciendo en el Club San Martín. En el Club San Martín. Esa reunión semanal para entrenar un rato, y eso lo hacen ahí en el campo de juego del club. Exactamente. Y después hacemos lo que son los reconocimientos, uh-huh. los fines de semana. Si hay... ¿Todos los fines de semana? No, todos los fines de semana no. Estamos haciendo cada 15 días por ahora. Porque también hay que ir viendo, porque por ahí salen, como te decía, capacitación. Y bueno, claro, hay que ir ahí acomodando. Si salen, casi todas son fines de semana, capacitaciones. Es el único por ahí que no podemos manejar el tiempo. Claro. Pero normalmente los reconocimientos son... el fin de semana. ¿Fin de semana? ¿Y qué? ¿Sábado? ¿A la mañana? No, así es. Quedó fuera. Pero bueno, eso viste, esto es todo algo dinámico, claro. Porque por ahí. ¿Y esta capacitación que mencionabas antes, que está abierta, es presencial, por ejemplo? No, son virtuales. Capacitaciones virtuales. Uh-huh. Ahora son todavía siguen todo virtual. Siguen abiertas, hay que entrar en Parques Nacionales. Son todos, claro, videos, son, uh-huh, que se basan todo en el manual de combatientes de incendios forestales, como para, uh-huh, tener una idea de qué hacer, qué no hacer. Claro. Hasta como ciudadano que no quiera por, sí, ahí estar en esto, pero por lo menos si tiene información importante. Exactamente, para saber, viste, por ahí cómo se maneja el fuego, esas cosas. Entonces, sería algo. Eso es algo rescatable, que sea así abierto a la comunidad. Está bueno. Está bueno. Bueno, buenísimo. ¿Algo, sí, ahí que te haya quedado, que no te preguntamos, que quieras destacar, marcar, convocar, a ver otra reunión así abierta, o fue esta y queda abierto? ¿Qué vías son para comunicarse quienes no hayan podido ir a la reunión, pero les interese sumar? Y por nuestras redes, uh-huh, ahí en Instagram como Brigada Pichana, en Facebook, Brigada Pichana, que nos manden ahí cualquier inquietud por el Messenger, que son del... cualquier cosa, sale ahí el teléfono mío y de otra compañera, así que nos pueden mandar mensaje, y ahí nos podemos organizar otra reunión o ir a charlar con, si hay un grupo de personas que quiera, que por ahí no le haya llegado la información a tiempo de esta reunión, que bueno, estamos todo el mes de abril como para ir receptando. Bien, estamos hablando de territorio que abarca la zona de la localidad de Las Calles, Nono. La Rabona, poco de Hornillo, está bien que estamos un poquito más lejos, Hornillo, uh-huh, obviamente que Hornillo ahí está más el tema de bomberos, sí, un poquito, uh-huh, más cubierto, pero también es grande. Arroyo Los Patos también, sí, bien. Si se quieren organizar ahí, no han llamado gente de otros lugares, que bueno, que por ahí por distancia, por ejemplo, claro, más al sur. Pero bueno, está bueno ir y aunque sea contar la experiencia. Y, claro, que se puedan ir armando otras brigadas también en otros lugares. Exactamente. Bárbaro. Así que, bueno, cuando ahí en las redes va a estar la información. Por ahí para aclarar que el tema este de por qué uno toma un mes. Uh-huh. Decimos, bueno, un mes, una reunión, porque está bueno organizarnos ahora, como para después encarar todo un año y no estar en el año que entre por ahí si gente se quiere sumar. Claro. Es como que ya cuando uno ya viene con un ritmo de trabajo, para no, claro, haya así choque, sino para que se esté todo más aceitado el momento. Que claro, está bueno cuando entra gente nueva, que entra una camada, un grupo. Claro. Claro. Que vaya conociendo el modo de funcionamiento, claro, se vayan, uh-huh, conociendo. Por ahí en la mitad del año es más complicado, claro, incorporar. Ya, por eso mismo el tema esto de si uno por ahí a mitad de año se puede como un adherente, uh-huh, entonces que por ahí no. No requiere el conocimiento tan profundo como el activo, que es el que va a las reuniones cotidianas, a las capacitaciones, cuando se hay un incendio y lo demás, ¿no? Exactamente. Está bueno. O sea, hay tiempo todavía para sumarse de forma activa a participar de la brigada durante este mes de abril. Uh-huh. Exactamente. Vale. Esa sería la idea, como para después ya encarar el año, ya sobre todo lo que sería el reconocimiento del territorio, que eso creemos que es lo más importante, uh-huh, que por lo menos todo más, si gente nueva... Obviamente que se ha sumado gente que por ahí tiene hasta igual o más conocimiento que nosotros. Pero bueno, pero también el funcionamiento del grupo. Claro. ¿Sabe con, claro, quién van a estar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es el compañero que está al lado tuyo? Entonces, eso, uh-huh, es por eso el temita este de decimos, bueno, ya encaremos ya para mayo, esperando que no haya incendios, pero bueno, claro, estar después del invierno, que es la época acá más, uh-huh, jodida en esta zona, claro, de este valle. Buenísimo. Bueno, Oscar, de nuevo, muchísimas gracias por llegarte hasta el espacio, hasta acá, y a disposición siempre la radio, el programa, para lo que necesiten comunicar. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, ya estaremos ahí comunicando o no, ya vamos a ver si aceitar un poco eso, mandar la gacetilla acá a la radio y, uh-huh, para que estén también más informados de las actividades. Así que muchas gracias por todo. Gracias. Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.